Te contamos que ayer la Asamblea de Países que conforman la Organización de los Estados Americanos eligió a los nuevos comisionados para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carlos Horacio de Casas era el candidato promovido por el gobierno argentino para ocupar el cargo en la comisión. El CELS, junto a 130 organizaciones, presentó una carta de impugnación a la candidatura de Carlos Horacio Casas. El documento fue elevado al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruch, y a la entonces canciller, Susana Malcorra. Los organismos sostienen que el desarrollo profesional de Casas no está ligado a la defensa de los derechos humanos y se manifestó en contra de los derechos de las personas LGBTI. Finalmente, el resultado de la votación dejó a Casas en quinto lugar al obtener solo 11 votos. Para saber cómo se desarrolló entonces esta votación, estamos en contacto con Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del CELS. Hola Gabriela, aquí Diego y Maru te saludan. Hola, ¿cómo están? Gabriela, en principio preguntarte cómo fue el desarrollo entonces de esta votación. Bueno, como vos bien decías, ayer la Asamblea General de la OEA tomó finalmente una decisión en relación con la próxima integración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente decidió que de los 6 candidatos iban a ingresar el candidato mexicano, la candidata brasilera y la candidata propuesta por Chile. Esto determinó que luego quedara el candidato de Estados Unidos, en quinto lugar Carlos Horacio Casas y luego una candidata propuesta por Uruguay. ¿Por qué la impugnación de parte de ustedes y otras 130 organizaciones a Carlos Horacio de Casas? ¿Quién es él? Bueno, la verdad es que no fuimos ni siquiera solo las 130 organizaciones de derechos humanos y distintos actores sociales, sino que fueron dos expresidentes de la Comisión Interamericana, Robert Goldman y Juan Méndez, también le enviaron una carta al presidente Macri pidiendo que se retirara esta postulación. También un grupo muy importante de académicos envió una nota a la Cancillería mostrando preocupación por esta candidatura y pidiendo su retiro. Y luego un panel internacional de expertos independientes evaluó las 6 candidaturas y concluyó que el único candidato que no era apto para integrar la comisión era Carlos Horacio de Casas. O sea que había un consenso bastante generalizado sobre que el perfil de Casas y su trayectoria no era la correcta o la adecuada para integrar un espacio de protección internacional de derechos humanos. O sea, básicamente él proviene del derecho penal económico, no tiene, digamos, un trabajo, no tiene un trabajo reconocido en derechos humanos, participó en escasas oportunidades en algunas acciones ante el sistema interamericano en defensa de empresarios, y en general su trayectoria profesional estaba vinculada a la defensa de intereses corporativos, incluso resultando esto un posible conflicto de intereses porque hay abogados de su estudio jurídico que defienden o representan los intereses de algunas empresas que están afectando derechos de comunidades indígenas en Guatemala, y estas empresas tienen, digamos, preocupación por una serie de casos que se discuten en el sistema interamericano, en particular en la comisión, y representan entonces a estos actores empresariales en un intento de impedir que la comisión pueda tomar decisiones que puedan ser contrarias a los intereses de estas empresas. Hay, además de su trayectoria profesional, de su falta de vínculo con el movimiento de derechos humanos en general, de estos conflictos de intereses, también él ha hecho una serie de declaraciones públicas y también ha, bueno, publicado una serie de artículos que dan cuenta de posiciones muy preocupantes en materia de derechos humanos de las personas LGBTI, de las mujeres, también en contra de posiciones relevantes del sistema interamericano sobre el alcance del derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, él se manifestó oportunamente en contra de la derogación del delito de desacato, que fue una medida que se tomó en cumplimiento de un acuerdo de solución amistosa arribado en la Comisión Interamericana. Y como si esto fuera poco, una vez que se hizo pública su candidatura, él salió en algunos medios a defender y a explicar de qué se trataba su postulación, y ahí proveyó datos falsos sobre lo que significaba la situación procesal de una persona que la había defendido, que es un militar acusado de delitos de lesa humanidad en Mendoza. O sea que realmente había innumerables razones para rechazar esta postulación. Gabriela, ¿cómo es el proceso para promover al candidato? Digo, ¿en qué se basa el gobierno en todo caso para poder decir esta persona es apta para ocupar este cargo? Bueno, en este caso básicamente la pura discrecionalidad, no hubo ningún proceso participativo, ni de consulta, ni de interacción con diversos actores sociales de la Argentina que pudiera, bueno, trazar algunas ideas sobre cuál podría ser el mejor perfil para la integración de la Comisión Interamericana. Simplemente se tomó una decisión unilateral por parte de la Cancillería de nombrar a esta persona, que siempre nos parece totalmente inadecuada. Y de hecho, en el informe del panel internacional que yo mencionaba antes, esta cuestión se destaca: la falta de todo proceso participativo de discusión alrededor de el perfil más adecuado, y en su caso incluso aún más en la identificación de la mejor persona para ocupar un cargo tan relevante. ¿Cuál es la importancia del cargo de comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión Interamericana es un órgano que está integrado por 7 expertos independientes que, si bien son propuestos por los países, luego desempeñan su tarea de modo independiente y tienen a su cargo una cantidad de, digamos, de acciones fundamentales, como las visitas a países, el análisis de medidas cautelares, el análisis de peticiones y casos, desarrollo de informes en donde se van avanzando en lo que significan los estándares de derechos humanos en distintos temas. Ustedes conocen lo que significa la relación, me imagino, la relación histórica de la Argentina con la Comisión Interamericana, la visita del 79 a la Argentina, el informe de 1980 en plena dictadura militar. Digamos, la Comisión tiene históricamente un vínculo muy, muy importante con Argentina en dictadura y después también en democracia. Ha estado involucrada el sistema, tanto la Comisión como la Corte, en cuestiones que tienen que ver con la reforma de la política migratoria, con la derogación del Código de Justicia Militar, con la sanción de normas progresivas y progresistas en materia de libertad de expresión. O sea que es un órgano que para nuestro país y para la región en general es sumamente importante. Gabriela, ¿te parece que el gobierno de alguna manera subestima la importancia o la repercusión que pueda tener el modo en el que se está desarrollando la política de derechos humanos y su impacto en el exterior del país? Me parece que es como mínimo desconcertante este proceder, porque era evidente que iba a haber una reacción social muy grande. Si vos te fijás, incluso en las 130 organizaciones que suscribimos la carta enviada al gobierno argentino, vas a ver una pluralidad enorme. Y en este caso, en esa pluralidad, se dio una plena convergencia y las firmas se juntaron en horas. O sea que era muy sencillo darse cuenta de que era totalmente inadecuada esta candidatura. El gobierno de tiempo para pensar en que había otras opciones, en que había posibilidad de hacer otro tipo de proceso para elegir una mejor persona. Y esto implica que Argentina se quedó sin la posibilidad de nombrar un integrante de la comisión, ¿no? O sea, no hicieron ningún análisis en este sentido. Lo último es, ¿ves un retroceso en la política de derechos humanos en la Argentina y dónde ves los síntomas en caso de que veas un retroceso? Bueno, hay muchas cuestiones que por supuesto son preocupantes, que además están siendo señaladas de ese modo por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Por ejemplo, ayer Argentina, o esta semana, perdón, volvió a ser interpelada por las Naciones Unidas sobre lo que significa el retroceso en la política migratoria con el decreto de necesidad de urgencia que dictó el presidente a principios de este año, que significa una norma que vulnera derechos fundamentales de las personas migrantes, cuando existía en la Argentina y existe una ley que ha sido reconocida como un modelo a nivel internacional. Y este es solo un ejemplo de una cantidad de acciones que son muy, muy preocupantes y que implican que Argentina esté siendo interpelada por distintos espacios regionales e internacionales. Gracias, Gabriela, por este contacto. Te mandamos un saludo. Chau, gracias. Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del CELS, y este rechazo que se ha producido a quien era el candidato argentino para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Horacio de Casas, que tiene algunas frases interesantes, ¿no? Algunas expresiones para ver su perfil. Sin Dios no hay moral y sin moral no hay derecho, sino arbitrio, violencia y libertinaje. El fundamento último de toda ley es Dios. Si la ley civil, por ejemplo, autoriza el aborto como un atentado a la vida de un inocente particularmente indefenso, ¿con qué fundamento prohibirá el robo a mano armada? Y otro tipo de expresiones que ha tenido este señor, que fue el candidato del macrismo para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, tal como lo decía Gabriela también, en un criterio de absoluta discrecionalidad y sin ningún tipo de evaluación del perfil adecuado para poder ocupar ese cargo.